Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, como quedó planteado, nos subimos, acomodamos en la butaca, ponemos primera y nos ponemos a recorrer, a transitar el mercado automotor, como planteabas vos antes, de lo que indican las cifras de ventas en Argentina. Sí, ¿en qué país del, digamos, en la Argentina históricamente, sí, el auto más vendido es el auto básico de calle, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El Gol, en este caso sería el Gol, sí, el Corsa Classic, claro, en algún momento habrá sido algún Fiat. Sí, claro. Bueno, ese es siempre el auto más, uh-huh, llamémosle, popular, por decirlo de alguna manera. El auto tachero, ¿viste? Capitalmente el auto tachero era una medición. Claro. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Que creció vertiginosamente la venta de Toyotas Hilux. Uh-huh. Un auto 4x4 de alta gama en precio, por lo menos. Sí. ¿Sí? Sí. Y después le sigue el Gol. Gol. Ahora, ¿por qué es esto? Ajá. Porque acá tiene que ver también un poco el tema de los impuestos y, claro, la importación, ¿no? De lo que pasó. Bueno, Toyota se fabrica en Argentina. Uh-huh. ¿No? Sí. Hubo un aliento a través del sistema Procreauto. Uh-huh. Pero además, el Toyota entra en la categoría de utilitario. Exacto. Consecuentemente, es deducible del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Claro. Toda una síntesis, sí, de la Argentina perfecta. Claro. ¿No? No, bueno, en algún caso se podría imaginar, porque en otra época lo fue, de hecho, en algún momento hubo también un crecimiento importante de la Amarok, de Volkswagen. Sí. ¿Mm? En algún caso podría ser un medidor en los, a ver, 2005, por ahí, 2000, sí, por ahí, 2005-2004, de la actividad del campo, por ejemplo, claro, ¿no? Que la gente reinvertía, renovaba unidades, compraba mucha camioneta, mucha 4x4, porque en el campo precisamente. No es ahora una señal productiva, No. Sino una señal de esto que estabas marcando, de determinada cantidad de plata puesta en un vehículo, pero que al mismo tiempo sirve cotejando entre, por supuesto que además el vehículo es bueno, pero digo, entre la chance de poner en un auto con el otro, elijo este porque de última me termina saliendo más barato. ¿Por qué? Porque deduzco ganancias. El 35%, claro, de lo que me cuesta la camioneta, sí, lo deduzco de lo que yo tengo que pagar por impuestos a las ganancias. Claro. Así que es como comprar la camioneta con un 35% de, claro, descuento. Es una distorsión de alguna manera. Absolutamente. ¿No? Una distorsión del mercado. De un mercado que las cifras últimas dicen que vendió un 20% menos, 200.000 autos menos, 200.000 autos menos, y que fabricó, produce un 27% menos de lo que está produciendo. Como consecuencia de lo que decía antes del tema de las importaciones y del arancel que se le cargó a muchos de los vehículos, que incluso muchas terminales han... a ver, pasa lo mismo que pasa con los productos alimenticios, ¿no? Hay productos alimenticios que dejaron de hacerse y hay otros que, como eran alcanzados por precios máximos o controlados, por así decirlo, se inventaba un subsegmento, ¿no? Es decir, el yogur entero con cospeles, cualquier calcio, cosa. Con calcio, claro, con extra calcio. Entonces, ahí en ese agregadito le modificábamos, podían las alimenticias escaparle de alguna, claro, manera al control de precios, claro, y poner un precio libre en ese sentido. Después, claro, en la producción uno puede regular desde la producción qué cantidad de producto con precio máximo abastece al mercado y qué otro. Si vos inundás las góndolas con el nuevo producto, bueno, ahí lo pones en competencia con el producto de los precios cuidados. Esta explicación así tan compleja y atravesada que hice viene a cuento precisamente de esto, que hubo muchas terminales de autos que inventaron modelitos nuevos. Claro. El modelito para tal Signature, por ejemplo, ¿no? Y ahí le escapa y ponen un auto de gama media en lo más alto posible del precio, pero que no llegue a ser afectado por el arancel. Ahora también esto me sirve como disparador de otra idea, Carlos, uh-huh, de que... No voy a decir ninguna genialidad, tampoco es mi pretensión, porque no... Porque no nos dedicamos, a eso, ¿no? Pero uno observa que ¿cómo no tenemos un no se planifica nada, ¿no? No hay una planificación ya no a 2 años, sí. No se planifica nada a nunca, ¿no? Porque el grueso de la cantidad de consumo de autos está dado en la Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿correcto? Ahí es donde hay mayor población, mayor parque automotor, donde mayor se renuevan las unidades, donde... Ajá. Perfecto. Ahora, desde el gobierno de la ciudad, para citar un ejemplo concreto, se desalienta fuertemente el uso del automóvil. ¿Sí? Sí. Se están construyendo metrobús por todos lados. Sí. Ahora se está construyendo el metrobús en la autopista 25 de Mayo. Sí. No te explico yo lo problema, que es. Problema. No te explico lo que es. Problema. Digo, digamos, está siempre taponada. Exacto. Imagínate. Fue mi primera sensación cuando vi que iba a ocurrir esto, porque pensaba precisamente en, está bien, al final del camino, a lo mejor, y en esto le cedo la derecha, supongamos que efectivamente es una buena medida. Ahora, mientras tanto, el tiempo que va a durar el trabajo de los carriles reducidos, como vos decís, si todo es un amontonamiento siempre, con carriles reducidos... ¿No? Es imposible. Ahora está bien, pero entonces me pregunto, ¿qué ciudad queremos? Porque yo tampoco quiero dividir Capital de Gran Buenos Aires, porque me parece que hay un error ahí estratégico y político gigantesco, ¿no? Es indivisible la Capital Federal de Gran Buenos Aires. El AMBA, hay que tener en cuenta el AMBA, ¿no? Exactamente, es indivisible. Entonces, no puede ser que en la Capital Federal haya una política de trabajo y cruzar la General Paz 5 del otro lado haya otra completamente diferente. Totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Que la gente ande en auto o que no ande en auto? Claro. ¿Queremos fomentar la industria automotriz para que compren auto que después no lo puedan usar? Ajá. Sí, a ver, yo entendería que haya... pasa en todas las capitales del mundo, o muchísimas, por así decirlo, ciudades importantes, de que hay determinada área que está como restringido el acceso. Bueno, te desalientan a que uses en el centro. Y está bien, me parece bien proteger las zonas históricas de San Telmo, qué sé yo. La sensación que tengo, porque además esto se complementa, digo, este desaliento se complementa con estacionamiento controlado o pago extendido a muchos barrios, claro, ¿no? Sí, sí, sí. La sensación que tengo es, con el tema de Metrobús específicamente, que el PRO, el gobierno de la ciudad, como hubo una que se dio cuenta que le salió muy bien, la quiere usar siempre, ¿no? Es como si uno tuviera un arma de seducción con una mujer, ¿no?, que te funciona bárbaro, y después, pero después lo querés aplicar con todas las mujeres. Y hay a veces hay que acomodar un poco el verso, ¿no? Según la mujer que tenés delante, ¿no? Sí. Hay alguna que le interesa más una cosa, otra otra. Uno tiene que articular un poquito. Bien, para no irnos de tema, volviendo al tema del Metrobús. Digo, está bárbaro el Metrobús, la verdad, el 9 de julio. Funciona y funciona muy bien, ¿sí? En la avenida Pueyrredón, en un momento decían, con los carriles contracarriles va a haber un problemón, eso está todo bárbaro. En Santa Fe, otro tanto, o sea, no se cayó el mundo porque hicieran esto. Bárbaro, está bien. Ahora, a lo mejor no es para aplicar un metrobús en cada barrio de la ciudad de Buenos Aires. Claro, claro, ¿no? Bueno, esta falta de planificación y de control y de todo, se da en un país que, al mismo tiempo... uno ve cómo se cae a pedazos una escuela en Gleu, ¿no? Donde dan clases en situaciones, digamos, ¿qué decirte? Deplorable. Sí. No hay calificativo por la sociedad, la estructura, pizarrones rotos, digamos. Sí, por cosas ¿Por que qué pasan. No solucionamos hace, lo básico. Por cosas que pasan hace 40 años, además. Claro. ¿No? Ni siquiera de ahora. Digamos, dos ejemplos y vamos al corte. Sí. Uno de los arroyos que se desbordó en La Matanza figura que 3 veces habían sacado el financiamiento para entubarlo. Es decir, que se robaron la plata 3 veces. ¿Está bien? Sí. Esta escuela de Gleu figuraba para su destrucción hace 17 años. Claro. Por eso quería, me parecía también hablar un poquito de qué modelo es el modelo, cuando hablamos del modelo, de qué hablamos. Ahora me lo vas a contar. Dale, tomamos aire un poquito y seguimos.